promesas que juramos y hoy nada queda ya. Recuerdo que me decías que nunca me dejarías, no lo voy a olvidar. Pero eran solo palabras, todo aquello que jurabas, mentiras nada más. Ya no estás, como duele saber que no volverás nunca más. Que jurabas, mentiras nada más. Cómo duele saber que ya no estás, cómo duele saber que no volverás, cómo duele saber que ya no estás, cómo duele saber que no volverás, cómo duele saber que ya no estás. Saber que no.